Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Aquí está nuestro amigo Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina, para iniciar su programa Diálogo Bíblico. Un gusto saludarte, Raúl, y un saludo especial también para todos los amigos que están en sintonía. Seguimos conversando Jesús que deseaba su bien a las personas, no mirando a quién, y él los miraba como quien necesitaban algo. Yo recuerdo hay unas frases muy hermosas, dice que los miraba como ovejas que no tienen pastor. Y en el contexto de esta situación uno entiende que Jesús sabía lo que eso significaba, y uno cuando estudia un poquito lo que es la oveja, lo que es el pastor, la verdad es que una ovejita, un rebaño, no puede subsistir sin un pastor. Ahora Jesús vino a dar un ejemplo, yo diría perfecto, respecto de la relación, por un lado, vertical con Dios, que se nos invita a tener diariamente y que es nuestro privilegio poder desarrollar, pero esto tiene que ir unido a esta relación horizontal con nuestro prójimo. De acuerdo con Jesús, los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿cómo se demuestra el amor al prójimo? Ese es el punto. Y aquí es donde pueden haber ideas distintas, dispares, para más de alguien, el tema de acercarse, orar por la persona, ¿cierto? Preocuparse por ella, es basta y sobra. Sin embargo, pareciera ser, Raúl, que Jesús va más allá y nos invita para que nosotros nos relacionemos directamente con nuestro prójimo, independientemente quien sea, y podamos de alguna forma suplir necesidades que van más allá de las necesidades evidentes que la persona pueda estar demostrando. Y de hecho, cuando a Jesús se le manifestó el cuál es el más grande mandamiento, él manifestó que al final, si uno quiere resumir en una palabra, los mandamientos es amor. Y dice ese amor primero a Dios y luego al prójimo. Y cuando habló del prójimo, ¿tú acuerdas el ejemplo del samaritano? Buen samaritano, allí están todos los estratos sociales, religiosos que existían en la época. Y el que era, digamos, el estrato más bajo, más menospreciado, fue el que actuó. Y lo interesante es que actuó sin mirar quién era, porque en un estado así es muy difícil que un ser humano pueda ser reconocido que una nacionalidad, quizás por el color, alguna cosa, pero él no miró eso, ni siquiera se preocupó, ni siquiera le preguntó, ni siquiera miró qué es lo que estaba haciendo. A lo mejor él era el culpable, o sea, hay muchas cosas que uno puede imaginarse, pero él no miró eso, sino que miró que él necesitaba ayuda, lo ayudó y le dio sustento incluso para algunos días más. Y es interesante que lo que hace el hombre cuando se va, mira, si algo, porque le dejó para unos días, pero si algo todavía te produce algún gasto, cuando yo venga, me lo cobré y te lo pago. O sea, fíjate que fue más allá de lo que a veces nosotros vamos con las personas. Ahora, también está el tema mirado desde otro ángulo, Raúl, en el sentido de que tal vez una de las mayores excusas que la gente plantea para poder rechazar el mensaje de Jesús es precisamente que los cristianos profesos no estamos dando el ejemplo que debemos dar, ¿eh? Y producto de lo mismo, muchas personas se alejan del Señor. Bueno, son reconocidas las palabras de Gandhi cuando él dijo: yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay una responsabilidad enorme de la forma, la manera como proyectamos nuestro cristianismo, porque sin que nos demos cuenta, hay muchas personas que nos están viendo, somos libros abiertos, dice el apóstol Pablo, y que de una u otra forma están viendo si es viable o no entrar en la línea del cristianismo. O sea, hay una gran responsabilidad de parte nuestra en el sentido de que las personas tengan las condiciones adecuadas para que puedan conocer el amor de Dios y aceptarlo en sus corazones. Aquí hay un texto, fíjate, están mirando Romanos 2:24. Bueno, Pablo, cuando le habla a los de Roma, su carta la divide en dos grandes hitos. La primera es explicarles una doctrina, y la segunda es cómo llevar a cargo o adelante esa doctrina que les ha explicado. Esas son las dos grandes divisiones de Romanos. Y aquí él planteando el primer hecho, Romanos 2:24, mira, en relación a lo que tú estabas diciendo, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Ay, qué fuerte esto! ¿Eh? blasfemados. O sea, blasfemado. O sea, fíjate que está diciendo aquí Pablo, a ellos le está diciendo, ¿cómo quieren que se conozca a Dios? Ese Dios está equivocado, lo que ustedes están mostrando. Ese es lo terrible. La gente va a ver en nosotros un Dios que no es el Dios que la Biblia dice, que Él enseñó, que Él anduvo aquí. No, ese es el Dios. Entonces difícilmente van a querer acercarse a ese Dios. Porque el amor en realidad nunca debe dejar de ser, debe estar siempre presente en nosotros. Ahora es importante recordar y siempre tener presente, Raúl, que estamos dentro de un contexto de un conflicto. Y en este conflicto entre el bien y el mal, el enemigo saca o intenta sacar el mayor provecho posible. Y uno de los provechos, yo diría, más satisfactorios para él, es precisamente que a través de los mismos cristianos o profesos cristianos hayan cosas tan a veces terribles como la que tú acabas de mencionar y leer, que blasfeman el nombre de Dios y que producto de lo mismo muchas personas, en vez de acercarse, se alejan del Señor. En el fondo lo que estamos haciendo es tergiversar el carácter de Dios, que es precisamente lo que el enemigo de Dios ha querido hacer a través de todos los tiempos. Quizás un capítulo que sería muy bueno que nuestros oyentes lo leyeran con mucha calma es el capítulo 13 de 1 Corintios. Es un capítulo que está lleno de algunas palabras muy muy decidoras en relación a nuestra relación que nosotros tenemos que tener con Dios y con nuestro prójimo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no cumplo el propósito de, estoy haciendo ruido, pero el ruido es molesto, no ayuda a nadie. Pero si soy música agradable, es muy diferente, ¿te fijas? Y también es una especie de ruido, pero no es ruido, sino es una música que tiene acordes, que tiene sonido agradable, que es grata al oído, que relaja. Eso es lo que está tratando de decir. Y además agrega otros textos más. Y si tuviera, dice, profecía, fíjate, como para anunciar el futuro y decir lo que va a suceder, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Oye, este es un sabio aquí que está tratando de colocarse. Y si tuviera tanto como que trasladara la montaña, tanta fe, ¿no es cierto?, que trasladara una montaña de un lugar a otro, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, con estas tres esas cositas que hemos mencionado aquí, uno dice, oye, qué terrible, porque podría ser que seamos también buenos para hablar, tener profecía, poder sanar a personas, hacer cosas, milagros extraordinarios. Pero no está lo básico. Pero no está el amor, no está siendo nada. O sea, el amor debe estar presente en esto, y cuando el amor está presente, entonces la forma de actuar, la forma de acercarse a las personas es muy diferente. Ahora, el tema aquí también pasa por el concepto del amor, creo yo. Muchas veces somos demasiado, no sé, amorfos, permíteme la expresión, no tenemos claro qué es el amor y qué no es el amor. ¿Qué hace el amor y qué no hace el amor? Y me parece que en este sentido el llamado que tú haces a leer 1 Corintios 13 es lo más recomendable, en el sentido de que tengamos claro qué es lo que Dios espera de nosotros como agentes de su carácter de amor. Bueno, y Pablo en este capítulo termina diciendo, mira, y él nos dice al final, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Amigos, muchas gracias también por haber estado junto a nosotros.